Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Se extendió el plazo para que las personas puedan inscribirse en el registro de electrónicos dependientes por cuestiones de salud. Por eso nos acompaña la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y Laura Valdivieso, que está encargada de recibir las denuncias y tramitarlas. Con ella vamos a dialogar, a ver de qué forma la gente que esté interesada puede llegar a, primero, interiorizarse sobre los alcances de la ley, los alcances de este beneficio y, por supuesto, cómo hacer para llegar a él. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Sí, primero un poco para decir de qué estamos hablando. Digamos, sí. Este registro fue creado a través de una ley nacional que tiene un beneficio directamente que impacta en la factura del servicio de energía eléctrica. Esta es una ley a la cual invita a las provincias a adherirse. No todas las provincias se adhirieron y acá estamos tramitando aquellas que pertenecen a las distribuidoras de jurisdicción nacional, que serían Edenor y Edesur. Nosotros hemos recibido desde la implementación del registro un montón de reclamos, porque hay un periodo que establecía en su momento la reglamentación para hacer este traspaso al registro de electrodependientes dentro de la órbita del Ministerio de Salud. Anteriormente estaban registrados en el Ente Nacional Regulador de Electricidad, que a su vez daba la información a las distribuidoras quiénes eran usuarios electrodependientes. La diferencia sustancial, más allá de estar en este registro, la atención inmediata que deben tener frente a un corte de suministro, la ley lo que viene a decir es que no tiene costo el servicio de energía eléctrica. No se paga nada. Exactamente. Ni siquiera el mantenimiento, nada. No se paga nada del servicio. Sí, a ver, digamos, otros no. ¿Por qué? Porque algunos quedaron en el registro del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Ajá. Y otros no. Existieron dos prórrogas a esta posibilidad de que cada persona que considere que debía incluirse en el beneficio y ahora estaba próxima a vencer, el 4 vencía y se ha dictado una nueva resolución prorrogando hasta marzo de 2019 la presentación de todos los requisitos. Así que creo que Laura, ella... Claro. ¿Qué se considera a una persona, cómo se considera electrodependiente? ¿Qué necesita o qué, por qué se considera una persona electrodependiente? ¿Porque necesita un aparato eléctrico? ¿Porque tiene que estar siempre conectado? ¿Cómo es el tema? Sí, la ley dice que se denomina electrodependiente por cuestiones de salud aquellas personas que requieren de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuadas para poder alimentar el equipamiento médico prescripto por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o familia. En su salud. Exactamente. Lo que nosotros no evaluamos es la patología, es decir, claro, esto está determinado, la ley en algunos también, casos claro, ya lo tiene determinado, y en otros casos es cada médico de cabecera de cada persona que lo solicita va a determinar o no su electrodependencia. Es decir, cuando la persona se presenta al hacer el reclamo al servicio, tiene que decir: el médico me dijo que soy electrodependiente, una cosa así. Tiene que bajar el formulario. Ajá, primero se baja un formulario. Sí, la solicitud de inscripción al registro de electrodependientes por cuestiones de salud. Ajá. El formulario junto a una factura del servicio y en el caso de poseer el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, debería entregarlo en la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos, cita en Avenida 9 de Julio, 1925 de esta capital. Ajá. Lo puede enviar por correo o personalmente. Ajá, perfecto. En original. Sí. Anteriormente el trámite era distinto, pero actualmente el trámite es así. Hay que enviar esta documentación. Se manda esa documentación. ¿Hay un tiempo para que esto se salga como el trámite? ¿Tiene un trámite, un tiempo establecido? Ante la demora en otorgarle el beneficio, pueden recurrir a esta institución. Claro, a la Defensoría. Y ahí decir: presentamos el certificado, pero no tuvimos todavía respuesta, o todavía no nos dijeron si nos van a dar o no.